La Lucha que nos parió, el programa de radio de hijos. La Lucha que nos parió. ¡Sí! Hijos e hijas por la identidad, la justicia, contra el olvido y el silencio. Regional Mar del Plata. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Una nueva edición de La Lucha que nos parió, el programa de radio de la agrupación Hijos. Hoy, así como lo hicimos la semana pasada, otro programa especial, en una charla abierta que tuvimos con distintos compañeros y el querido profesor César Román, ex detenido de la provincia de Entre Ríos, de la ciudad de Concepción del Uruguay, en donde esta semana que pasó se leyó el veredicto y que seguramente la semana que viene tendremos un programa aún más especial con todo lo que dejó la sentencia en lo que es la causa Mazaferri, o conocida en el lugar como la noche del mimeógrafo. A lo largo de este programa de una hora de La Lucha que nos parió, ustedes podrán entender el por qué se llama la noche del mimeógrafo, aparte de conocer la historia de César Román, entrerriano él de nacimiento, desaparecido, ex detenido, desaparecido de la provincia de Entre Ríos, de la ciudad de Concepción del Uruguay. Nos contó todo lo que fue su vida desde su adolescencia hasta que fue detenido de manera clandestina en Concepción del Uruguay. Así que, sin más, le damos paso a esta charla que vamos a ir separando en tres partes, uno por cada uno de los bloques. Esperemos que entre todos, estuvimos ahí con Adriana, con todos los, con Leonora, con Norma, con todos los compañeros de Hijos, charlando a micrófono abierto, como se dice habitualmente, con el profe César Román. Así que, insisto, sin más, dejamos el lugar para pasar, para darle el espacio al profesor César Román, que nos contó toda su historia hace unos días nada más ahí en la casita de la radio. Un poco para organizar un poco la información para nuestros oyentes. Vos, ¿quién eras en ese momento, en ese año de tus 14 años? ¿Cómo era tu vida hasta el momento antes de que te secuestren? Yo creo que la periodización es 1972. 1972, para esa generación, de la cual yo soy uno de los más chicos, los setentistas, digamos, es un parteaguas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es la transición, ¿no es cierto?, a esa democracia, es el retorno de Perón, ¿no es cierto?, es la radicalización política y es la revolución cultural, al decir de Erich Hoffman. O sea que en 1972 yo ingreso a la escuela, al colegio secundario, al colegio Justo José de Urquiza, que es un colegio, digamos, de élite. Y a partir de ahí, mi caso particular tiene más que ver, digamos, con todo este tema de lo que yo llamo Hoffman llama la revolución cultural, esto es, digamos, las transformaciones en los gustos, las transformaciones en la música, la fuerza que tuvo, digamos, las vanguardias estéticas, etcétera, etcétera, porque esto viene todo mezclado. Y muchos de mis compañeros, porque no separo mi historia de vida de la de mis compañeros, que se suman muy rápidamente y muy jóvenes, digamos, a la radicalización política. Vos te imaginás que, por ejemplo, Roque Minata, que tiene un año y medio más que yo, en 1972, con sus compañeritos de primero y segundo año de la escuela normal y del colegio Don Bosco, organizan ir a Ezeiza, ¿no es cierto? Y para esto alquilan un colectivo. Menos mal que lo llevaron a todos presos en Paraná, porque si no hubieran estado en el desastre de Ezeiza, y eran tremendamente jóvenes, para que te des cuenta. Bueno, ¿por qué yo no fui? Bueno, porque yo no tenía simpatías, digamos, por el peronismo. Mis simpatías políticas iban por otro lado. En 1973, si yo hubiera tenido que votar, hubiera votado al PST, la fórmula Corol no era Chapone, como hablábamos hace un tiempo. Todo esto significa, digamos, que mi biografía... Sí, pará, porque sí, que me interrumpí, porque está bueno para conocer tu historia. En ese viaje de tus compañeros para Ezeiza, sí. Estamos hablando de la vuelta de Perón. Regreso de Perón. Digo, ¿a vos qué te pasaba? Porque digo, bueno, había un movimiento en donde ellos también, cuando digo ellos, digo el peronismo, Tenía un movimiento revolucionario, jóvenes con ansias de cambiar el mundo. Primero, a mí me pasaba, junto como a todos mis compañeros, que nosotros, digamos, creíamos firmemente en la revolución, como un imaginario, que era un imaginario en la perspectiva de nosotros que éramos adolescentes, políticamente difuso, que por ahí estaba, digamos, en otro lugar, nosotros, en otro lugar geográfico, que podía ser Cuba, que podía ser Nicaragua, etcétera, etcétera, pero que estaba. Y que en la Argentina algún día iba esto a acontecer, ¿no es cierto? Esto estaba muy presente, este era el supuesto compartido. Después, los caminos, ¿no es cierto?, eran materia de debate. Y no eran tanto materia de debate, digamos, cuando teníamos 13, 14 años, sino que empiezan a ser materia de debate mucho más cercana, digamos, al golpe militar. Pero lo que me pasaba a mí y a todos mis compañeros, digamos, que nosotros experimentábamos, digamos, una época de cambio. Vamos a decir, el ethos de la época era un ethos revolucionario, se entendiera como se entiende, como se entendía, como se pudiera entender la revolución. La revolución era entendida como el pasaje a la lucha armada o no. Había otros que planteaban que no. Y había otra revolución, hay dos revoluciones. Una es la revolución vamos a cambiar la sociedad y otra es la revolución vamos a cambiar la vida, que es, digamos, la revolución de la música, la revolución de las pautas, del amor libre. Claro, porque se venía del mayo francés. Se venía del mayo francés. Ahí se incursionó. Exactamente, porque ¿qué es lo que pasa? Vos tenés la dictadura anterior que tapa todo eso. 1966, 1972-73, la dictadura Onganía tapa toda esa, ¿cómo te podría decir? Esa energía, nosotros, juvenil, que eclosiona en el 72. Que me parece que está bueno hacer, si hacemos un avance cronológico, Revolución Cubana. Te cuento, en el 72 no se podía usar la minifalda. En el 72, en Concepción del Uruguay, que es un pueblo chico, aparece una chica muy bonita que se pone la minifalda, que fue el furor del pueblo. Fue un momento. No quiero, digamos, transmito una experiencia, ¿no es cierto? Una experiencia. Y como esos acontecimientos, digamos, encontrar, digamos, nuevos tipos musicales. Vos pensás, digamos, que ahí se escuchaba folclore y algo de música romántica y, bueno, por supuesto, tango, todo eso, irrumpe, es muy distinto a Mar del Plata, que ya tenía una sedimentación anterior. Por lo tanto, digamos, fue toda una etapa de descubrimiento, una etapa muy fuerte, digamos, la experiencia vital. Pero vos, profe, perdón, la interrupción, ¿qué tiene más importancia? Porque es fantástico el paralelismo que hace entre lo cultural y lo político. Sí. Es muy bueno. Entonces, se me ocurre a mí preguntarte, ¿qué tuvo más importancia? ¿La revolución nicaragüense, la cubana, el mayo francés, el Salvador Allende? Hasta 1975, el mayo francés y todo lo que venía con él. 1975 hay un cambio en mi vida tremenda, que es cuando me expulsan del colegio. Me expulsan del colegio por subversivo. Eso me dice el rector. Esa es la palabra. Esa es la palabra. El rector me dice, usted está fuera por su versículo. ¿Cuántos años es en ese momento? Yo ahí tenía 16. 16 años. Y, ¿Vos militabas políticamente? Yo militaba en el centro estudiante del cole. Yo estaba vinculado a la Comisión de Cultura del centro estudiante. Organizaba los grupos de teatro. Organizaba todo lo que tuviera que ver, digamos, con el tema de recitales, música, etcétera, etcétera, ¿cómo es? Pero digamos que la parte política no es que no tenía un conocimiento y no es que no debatía, digamos, con mis otros compañeros, pero digamos, yo discursaba pero no practicaba política. Este es el punto. Hasta que leo, digamos, el libro de Manuel de Cortázar, y ese es un parteaguas en mi cabeza. Yo tengo que pasar a la práctica política. Y ahí me empiezo a... Y bueno, ¿quiénes había en Concepción del Uruguay? El único actor importante, relevante que había en Concepción del Uruguay era la JP. Claro, eso te iba a preguntar. Digo, pero sin ser peronista, ¿dónde militar? Entonces, ¿qué hago? Aparte, todos los que militaban en la JP habíamos sido amigos de niños, porque una ciudad para que te hagas una composición del lugar, Maximiliano, de 36.000 habitantes, 10 veces más chica que en ese momento Mar del Plata, que tenía 320. Mar del Plata en el 70 tiene 320.000, Concepción del Uruguay 36.000. ¿No es cierto? Entonces, bueno, me junto con esto y ahí me vinculo a todos ellos, y ellos tenían un gran debate, y era si apoyaban o no apoyaban, digamos, al gobierno de Isabel Perón. Algunos planteaban que sí, que había que por lo menos sostener, porque, digamos, el golpe que se venía era un golpe como el de Pinochet, donde las consecuencias iban a ser terribles, y otros decían que no, porque Isabel Perón, digamos, fogoneaba, ¿no es cierto?, y apoyaba, digamos, el tema de la triple alianza, etcétera, etcétera. Habían matado un compañero de Concepción del Uruguay, que era de la Juventud Comunista, Ramón Chilo Zaragoza, y eso, digamos, fue una conmoción tremenda. La triple A lo mató en La Plata, me acuerdo, y me acuerdo también que mi vieja no me dejó ir al velorio, para que te des cuenta. Yo estaba desesperado por ir al velorio, fue un velorio muy importante, porque fue un acontecimiento político. En ese momento, digamos, los velorios, y sobre todo el resultado de los asesinatos, digamos, el resultado de la violencia política, se transformaban en acontecimientos políticos, ¿no es cierto? Me acuerdo que mi vieja no me dejó ir, de ninguna manera. Bueno, y existía este debate cuando me empiezo a vincular. Me empiezo a reunir, sobreviene el golpe de Estado de 1976. ¿Vos ya expulsado del colegio en ese lapso? Me expulsan del colegio en ese lapso de tiempo, ya me empiezo a vincular y empiezo a leer literatura política. Sin escuela, digamos, No iba a la escuela. Estaba en mi casa leyendo los libros de Silvio Frondizi, John William Cook, que me pasaban esto, sobre todo me pasaban John William Cook, porque John William Cook, claro, es el que plantea la tesis central, el primero que plantea, dice, el peronismo tiene que ser revolucionario. Bueno. Y me acuerdo que este Roque me decía, vos, negro gorila, tenés que leer a Cook y dejarte de joder. Bueno, que esto que lo otro. Y estábamos en ese debate y me acuerdo que pasamos todo el verano, discutíamos de política, esto que el otro, y nos empezamos a reunir en la casa de Carlitos Martínez Paiva, que era un compañero más grande que nosotros, que militaba, digamos, era cercano a la Juventud Comunista, que era la otra organización que existía. Pero la Juventud Comunista, el Partido Comunista en ese momento era un partido, digamos, era como la vieja izquierda. La nueva izquierda, la emergente, era esto, digamos. Que no existiera no querría decir que nosotros no conociéramos, por ejemplo, otras fuerzas políticas como PRT, como el PCT, como, digamos, las corrientes maoístas. Había una revolución, había una revista que se leía mucho en ese entonces, que era no me acuerdo ahora, Revoluciones Latinoamericanas, algo así, ahora ya me voy a acordar el nombre. Eso lo leíamos en conjunto con La Pelo, que era todo el tema del rock y todo eso. Exactamente, leíamos las dos cosas. Historia de las Revoluciones, ahora me acuerdo, de Centro de Cultura. Bueno, nos empezamos a reunir hasta que en un momento la JP ya estaba haciendo algunas acciones menores en contra, digamos, de lo que en ese momento, digamos, era el poder político. ¿Cuáles eran esas acciones menores? Bueno, volanteada, todo ese tipo de cuestiones. Y durante el mes de marzo, ¿no es cierto?, y abril, cae preso la conducción de la CGT del pueblo. Porque había un rum-rum, había un voceo. El voceo es muy importante en los pueblos, mucho más importante, digamos, que acá. Si acá es importante, allá ni te digo. Un voceo de ir organizando, ¿no es cierto?, a los sindicatos, y ahí vienen las conexiones con nosotros, y a los centros estudiantes, que durante la etapa anterior habían tenido mucha actividad en relación al boleto estudiantil, y otras cosas, pero sobre todo el boleto estudiantil, y también, y en la campaña de 1973, la campaña de electoral de 1973 fue tremendamente importante, claro, cuando gana Cámpora. Pero gana el intendente de ahí, que era un tipo importante para ellos, que es Celsi, para ellos, digo, para la JP. Sí. Y es importante porque el tipo este viene a expropiar el Banco Pelay, que son las playas, que estaban en manos de un oligarca, ¿no? Parece un cuento esto, pero es así, y realmente hace eso, expropia el Banco Pelay, y el Banco Pelay pasa a ser parte de la municipalidad, esa playa que vos conociste. Sí, sí. Bueno, entonces, y aparte le daba aire, digamos, a estos de la JP. Entonces ahí empieza a haber conexiones con estos sectores de los trabajadores, y ver qué corno hacemos, que toque el otro, un un par de veces nos juntamos con Casareto, que era el capo de la CGT de ahí de la... ¿Esto me estás hablando? Ya 76. Ya golpe. Sí, sí, sí. Y el año anterior, cosa que yo observé pero no participé, estos sectores obreros se habían manifestado muy fuerte en contra de López Rega, junto con lo que se llama, digamos, las comisiones, la intersindical, que es una suerte de movida de las bases obreras en contra del loperreguismo. En definitiva, digamos, quien termina con López Rega, digamos, son todos estos sectores. Renuncia López Rega, renuncia, digamos, Celestino Rodrigo, que es el que hace el Rodrigazo, renuncia a la mitad del gabinete de Isabel Perón. Nosotros, por esta movida obrera del 75, que es menos conocida, pero fue tremendamente importante, tuvo mucha repercusión en Concepción del Uruguay. ¿Y por qué? Porque Concepción del Uruguay tiene, digamos, está muy cerca a Zárate. Zárate es el último, vamos a decir, la última jurisdicción industrial de todo el cordón industrial del norte, ¿no es cierto? De Buenos Aires hacia arriba, es todo el cordón industrial, Zárate. Muchos trabajaban ahí en Zárate, ¿no es cierto? Dálmine, Siderca, todo ese tipo de fábricas. Y llevaban y traían, digamos, la información. Entonces el tema era construir una masa crítica, digamos, para en algún momento oponernos, digamos, a la cuando surgiera el nuevo argentinazo en contra de Videla, nosotros estábamos preparados desde el punto de vista. Esa era nuestra definición estratégica, era esa. Armar un bloque de resistencia. Armar la resistencia, exactamente. Con nada más ni nada menos, ¿no? Con el pueblo obrero y la juventud. Exactamente. Bueno, ¿qué pasa? A estos compañeros los llevan presos muy temprano. En abril ya estaban todos en cana. Y los de la CGT. A los de la CGT los desarticulan bastante. Lo desarticulan porque, bueno, ya empieza a haber miedo. Es cierto que ellos no entran, vamos a decir, lo va a buscar la policía, ¿no es cierto? Esto por ahora más suave, es decir, todavía no se había instalado bien el grupo de tarea en Concepción del Uruguay, ¿viste? Pero también es cierto, digamos, que estuvieron presos, que fue muy gravoso para sus familias, ¿no es cierto? Y que el marco ya era un marco de terrorismo de Estado. Ahora, porque ya había desaparecido, no había desaparecido ahí, pero había desaparecido por todos lados. Y nosotros nos enterábamos, las noticias nos llegaban. El que se quería enterar, se enteraba. César, te pongo ya en tema de lo que es el juicio que llega a su fin. Estamos grabando el martes, que llega a su fin en la mitad de semana. Massaferri ya estaba en Concepción. Sí. Pero nosotros no sabíamos y nos enteramos, digamos, por el análisis de su foja de servicio. Entonces, acá viene el tema. Toda esta gente va cayendo preso. También, digamos, cae en el año 1975, en Entre Ríos, sucede que en Paraná el gobernador, que iba y venía, digamos, pero tenía relaciones con la derecha, forma algo así como, que se llamaba el Comando Paraná. No alcanza a ser un CNU. Pero es algo, ¿viste? Es una organización paramilitar que va llevándose preso a todos los, la izquierda peronista universitaria, básicamente. A nosotros, los secundarios, no nos dan ni cinco bolillas. Pero pongámoslo, para la gente que es de Mar del Plata, comparémoslo con los CNU, porque más o menos tiene el mismo rol. Tiene el mismo rol. Tiene la envergadura que tiene el CNU ni de lejos. Pero, digo, no solo el mismo rol, sino también los ámbitos parecidos. Si vos decís tiene el ámbito parecido. En ese momento casi no había universidades, salvo la UTN y alguna otra más que se me escapa hoy en Concepción del Uruguay. ¿No es cierto? Y entonces, de marzo, ¿no es cierto? Ponele hasta junio, todo esto se desmembra. Se desmembra por acción, digamos, de la coerción de Estado. Que va siendo una mezcla de Estado terrorista y de Estado común y silvestre, de policía. ¿Qué pasa? Ya se instala Massaferri, esto nos enteramos, digamos, en el juicio. Nosotros ya empezamos a ser observados rápidamente, digamos, porque hay mucho servicio de inteligencia, muchos los hemos logrado identificar. Incluso mucho nos enteramos cuando se publica, digamos, el batallón 601. Sí. Empezamos a leer y hay un par, ¿no es cierto?, que eran servicio de inteligencia del batallón 601, que estaban en Concepción del Uruguay.